comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. Tres adolescentes apuñalaron a un compañero de colegio y lo tiraron en un contenedor de basura. Un vecino que pasó por el lugar encontró al adolescente pidiendo auxilio, por lo que lo asistió y dio aviso a las autoridades. Los voceros afirmaron que el herido fue trasladado al hospital Evita Pueblo de Berazategui, donde permanece aún internado y a la espera del alta médica en las próximas horas. En tanto, los tres agresores fueron identificados, restituidos a sus padres y permanecen en sus domicilios por tratarse de menores de edad inimputables. Internacionales. La oposición le exigió explicaciones a Lacalle Pou por la renuncia del canciller. Desde un sector de la ultraderecha pidieron que el presidente debe dar explicaciones por el accionar de su asesor Roberto Lafluf, directamente involucrado en el escándalo por ocultar información sobre el pasaporte entregado a un narcotraficante. Deportes. Con un golazo de Orellano, el Vasco da Gama de Ramón Díaz se llevó un triunfo clave ante Cuiabá. El mediocampista argentino selló la victoria del equipo del Pelado por 2-0 en condición de visitante. El conjunto carioca se ilusiona con la permanencia en el Brasileirão. Espectáculos. Para ver en casa, Caballos Lentos, temporada 3. El ganador del Oscar, Gary Oldman, protagoniza la tercera temporada de este aclamado drama de espionaje y humor negro como Jackson Lamb, el líder de un disfuncional equipo de agentes de inteligencia británicos. En esta ocasión, una relación romántica en Estambul amenaza con exponer un secreto de Londres y encierra a los inadaptados espías en una conspiración que los pondrá tanto a ellos como al servicio al que responden entre las cuerdas. Disponible desde el 29 de noviembre, Apple TV Plus. En instantes, volvemos con más información. Este fue el flash de noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de noticias. Hasta la próxima. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Me dices que me estás queriendo, y a poco me lo voy creyendo. Me gusta mucho tu hermosura y esa forma de besar. Me fascina si bien lo sabes, y siempre te lo estoy diciendo. No vayas a jugar conmigo, yo merezco ser feliz. Siempre resulto enamorado de quien no me está queriendo. Cuando he subido al cielo y como lluvia caí. De ti, quiéreme o déjame, háblame con voz del alma. No vayas a jugar conmigo, yo merezco ser feliz. Quiéreme o déjame, de rodillas te lo ruego. ¿Me quieres en verdad, cariño? O me alejaré de ti. Quiéreme o déjame, háblame con voz. Es en verdad, cariño, o me alejaré de ti. Ay, por Dios, trabajas, buscas empleo, alquilas algo en especial, inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. Once de la mañana, veintiún minutos, estamos en el Café de la Mañana. Hombre, viendo las imágenes del partido de Liverpool, porque no pudimos verlo en directo, pero estamos viendo las imágenes ahora, la fortaleza mental de Luchito Díaz, hombre. Saber que tiene su padre secuestrado, somos una vergüenza para la FAS mundial, empezando por quien gobierna. Somos una vergüenza. La firmeza mental, se metió al profesionalismo, metido en su partido, sabiendo que está en manos de delincuentes, que uno, cualquier cosa puede pasar con un delincuente, se le puede, ojalá no pase nada, ¿no? Pero es lo que hay, ¿no? Es lo que hay, lamentablemente, y pues nada. La solidaridad de todo el mundo es impresionante, porque la gente no entiende cómo eso que te secuestran y ya. ¿Sí? Y encima empiezan a pedir un montón de cosas irreales, ¿no? Como que suspendan el partido de Brasil y Junior y Colombia en Barranquilla, porque a ellos les parece que el desgobierno es una cosa muy brava. 11 de la mañana, 22 minutos, de todas maneras, de verdad que fuerte la imagen de esa situación que está pasando con el futbolista colombiano. Encima entra y hace el gol del empate. O sea, es un hombre y una fortaleza, y eso es lo que nosotros tenemos, un país muy precioso, muy lindo, pero bueno, también nos tenemos que comer de la mantequilla cuando nos equivocamos, ¿no? Esto hablo de todos, ¿no? En general, incluyéndome, ¿no? Para que no van a decir que es que yo que me creo que no, errores comete todo el mundo, y bueno, pues hemos cometido el error más grande de los últimos años, pero ahí estamos, chupándonos la mandarina, que es lo que toca. Y de verdad que es doloroso, pero es lo que nos ha tocado. Nosotros mismos somos, el ser humano es esclavo de sus decisiones, y entonces pues pero sí duele, porque claro, no podemos ser indiferentes, que porque no es familia nuestra o porque la violencia no ha tocado de una manera directa a nuestras puertas, pues tenemos que hacernos los gafos, ¿no? Como se dice en Venezuela, ¿no? Es que le dice a los ciegos los gafos, ¿no? Así es el tonto. Pues nada. Bueno, hay una noticia, déjate, que causa entre susto y gracia, ¿no? ¿Usted se imagina que usted vaya a su váter y se encuentre un bichito? Tremendo susto de un joven al descubrir una serpiente dentro de su inodoro. Un hombre quedó en shock cuando encontró una serpiente viva en su baño. Campbell Quinton estaba afuera cuando encontró al reptil en el albergue donde se alojaba. Un video muestra cómo Campbell levanta la tapa del inodoro y gritando de miedo mientras la serpiente intenta salir de la propiedad de Anartuk en Texas, Estados Unidos. El susto debe ser terrible, ¿eh? Quedas tú de una sola pieza. De modo que ahí les dejo esa. ¿Qué tal que usted vaya llegando y se encuentre un bicho? Bueno, si a veces uno le molesta, le incomoda un mosquito, una cosa, ¿te imaginas que te encuentres? No, menos mal es de los que se abrió la, el tupper, perdón, abrió la levantó el y estaba mirando. Los que no miran, sino que se ponen de espaldas, lo levantan y se sientan. ¿Usted se imagina? Aprenda que eso no es. Eso no. Eso no se hace, porque al final es darle la oportunidad al enemigo. Hay que levantar la tapa con mucho cuidado, ¿eh? Seguro, es mejor así. Porque se imagina, ¿verdad? Muchas veces el afán, usted llega, no llega como en condiciones de elegir cómo lo quiere hacer, sino que se pone a ver de frente y vea, le puede pasar algo así como esto.

Será un buen día para atender a tu familia y aprender a demostrar tus emociones. No seas tan inflexible y disfruta de la vida, Capricornio. Ah, ya lo sabes, hay que disfrutarlo. Nos vamos con Acuario. La tensión se disipará hoy y podrás aprovechar el día mejor. Te sentirás emocionalmente bien y podrás comunicar tus emociones coherentemente, con un poco de optimismo y aprovechando tu pensamiento intelectual, que ahora está al máximo. Podrías obtener buenos resultados en diferentes ámbitos. Pon en práctica tus nuevas ideas, Acuario. Ponlas en práctica. Nos vamos con Piscis. Si desechas la tensión y aprovechas los aspectos que el día de hoy te ofrece, te sentirás emocionalmente más feliz. Y si comunicas tus sentimientos de una forma coherente, los demás te sentirán mejor. Este es el momento para actuar y cambiar. Piscis, trata de ver el mundo desde otra perspectiva y no te encierres. Y esto fue la predicción de nuestros queridísimos maestros ascendidos para nuestros signos del zodiaco. Sigue disfrutando de una buena taza de café aquí en el Café de la Mañana. Levántate con el café. El café. Si entendieras que cuando te miro, esta soledad se ahuyenta. En mis ratos más felices, tu presencia siempre cuenta. Si entendieras que cuando me escuchas, mis palabras salen tiernas. Si es que tú ves mi sonrisa, se refleja la inocencia. Si entendieras que nunca dejaré de amarte, que mis horas tristes son cuando no estás aquí. Si entendieras que el tiempo no podrá borrarnos, que en tus pensamientos siempre yo estaré. Ay, Alex Matos. Está lleno de franqueza, entonces en tu vida moriría la tristeza. levántate con el café. El café. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. Bueno, 11:37 a.m. Y bueno, vamos a darle respuesta a una pregunta que la gente se hace. ¿Sí? Y es la siguiente. No sé si todos la sabrán, pero es bueno la aclaración que hace la gente de la ITV. Por ejemplo, pongámoslo en contexto. Si usted va en su cochecito, ¿sí?, que resulta que este se le venció, ya, o sea, ya caducó su revisión técnica, pero tiene cita en la tarde o tiene cita el día siguiente. La pregunta es, ¿usted puede circular o no puede circular? Si alguien me quiere escribir al 632-890940, de tantos conductores amigos que tenemos nosotros que escuchan la radio, 632-890940, vuelvo y planteo la pregunta. Si usted se le ha vencido su revisión técnica y tiene cita esta tarde y lo pillan, o lo cogen y la cita está para el día siguiente, ¿usted puede conducir o no puede conducir el coche? 632-890940. Vamos a hacer una cosa. Vamos a meternos a las noticias de la República Dominicana y a ver cuánto me responden la pregunta. ¿Puede usted circular o no puede circular, ¿sí?, ese vehículo cuando se ha caducado la revisión técnica y tiene cita esa tarde o tiene cita al día siguiente? 632-890940. ¿Puede usted circular o no puede circular una vez se le haya caducado la revisión técnica y la cita la tenga para ese mismo día en la tarde? ¿O la cita la tenga para el día siguiente? Si le para la policía, ¿le multa o no le multa? 632-890940. A ver, todos los amigos que escuchan la radio y que son conductores, o no, cualquiera, no tiene que ser camionero, no, cualquier persona que nos dé la respuesta. 632-890940. ¿Puede conducir usted después de que se le ha vencido la revisión técnica, así la cita la tenga en la tarde o en la mañana? Ahí les dejamos la inquietud. Ahí está la inquietud. 11:39. Venimos entonces con la información de la República Dominicana, una canción, y vengo con respuestas. Vale, 632-89-940. 632-89-940. Una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. Enlace Conexión Mundial integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. AIR, República Dominicana. La importancia suprema de los medios noticiosos en una época con nuevos y mayores obstáculos para supervivencia es la gran cuestión a tratar durante la 79ª Asamblea General de la CIB, que se estará realizando del 9 al 12 de este mes en la Ciudad de México. El programa de este encuentro anual de la industria de los medios de comunicación de las Américas quedó completado con tres paneles representativos sobre las vicisitudes diarias de los periodistas del continente. Los tres paneles ocurrirán el próximo 10 de noviembre y estos son: el primero, violentados, perseguidos, estigmatizados, y lo integran los vicepresidentes regionales de la Comisión de Libertad de Prensa de la CIB por Argentina, Bolivia, Cuba, Ecuador, Haití. Un segundo panel llevará como encabezado

Un cafecito. El café, café, pruébalo. Esta es mi tierra bonita. El café sabe mejor. Pruébalo. Sabor importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Estamos 11:55, ya el cierre de nuestro programa. Ahí estaba mi Valle del Cauca, un pequeño saltillo, pero bueno, estamos aquí nuevamente sin ningún tipo de inconveniente. Tú tranqui que ahí vamos, tú tranqui que ahí vamos. Bueno, respuesta rápidamente. No, pues a ver, mandaron 1, 2, 3, 4, 7, 8 respuestas y todas coinciden. Entonces, ¿para qué tomar el tránsito? Porque no hay controversia. Todo el mundo lo tiene claro, Lo tiene claro. La Dirección General de Tráfico de GT es muy clara en este aspecto y especifica tajante que está prohibido circular con la ITV caducada también, aunque hayamos pedido cita previa y la fecha que nos den sea posterior a la caducidad. La gente la tenía clara. Entonces, la DGT prohíbe la circulación. No va a decir usted, vea, es que no, tranquilo, que es que ahorita vamos y la llevamos, los llevamos. No. Si te pillan, te multan, y todas las medidas que quieran tomar, porque sabe que eso depende también con quién se encuentre uno, ¿no? Pero está clarísimo, no puede circular con la DGT vencida. Bueno, señores, Ángel Berraji y Freddy Cortés, les decimos gracias y nos vemos, si Dios quiere, en la tarde, ¿vale? Nos escuchamos en la tarde. Originamos desde Villamayor del Río. Qué bueno, un clima sabroso, una atención espectacular. A John, bueno, su esposa está de vacation, pero los muchachos que están ahí, un saludo, un abrazo fuerte para la parejilla que está ahí, en Villamayor del Río. Estamos aquí, vamos de camino a Madrid, sí señor, por el camino de Santiago, no creo que voy a llegar a Madrid por el camino de Santiago. Estaremos mañana nuevamente aquí en Villamayor del Río. Bueno, y no me llegó Martica ni Arturo, me llegó el menú de hoy en Hotel Restaurante Palacio. Entonces pues nada. Un placer, como siempre, un saludo especial para la gente de la 96.0. Ah, se me olvidaba decirle, mire, ¿se acuerda que estábamos hablando? Ahora pasamos la publicidad de Montenegro Salud Belleza. Todos sus procedimientos tienen un descuento del 10% hasta que termine el año. Pásate para que te dejen guapa, pásate para que te dejen bella, pásate que te lo mereces. Venga, te lo mereces, seguro que sí, te lo mereces. Darte un día para que salgas como nueva, relajada. Todo en Montenegro Salud y Belleza, todo por el 10% de descuento. Es espectacular. 11:58, y a Gunes que les decimos chao, chao. Nos escuchamos en la tarde. Atención, atención a todos los amantes de las mañanas llenas de energía y diversión. Aquí termina el café de la mañana, mejor que nunca. En Oriente Estéreo 96.0 FM de 2 a 5 de la mañana. Y en Eurolatina 107.1 FM de 9 a 12 del mediodía. En el café de la mañana, de todo y más. La mezcla perfecta de deportes para mantenerte actualizado. Humor, horóscopo y notas curiosas. Con la dirección de Freddy Cortés. Prepara tu taza de café y una sonrisa junto a la radio. El café de la mañana te hace compañía. Recomendamos mantener el café de la mañana en un lugar fresco y fuera del alcance de los niños. Esta es la superestación. Ah, sí. Escúchala y respira. Eurolatina FM. Eurolatina FM desde Vitoria-Gasteiz en 107.1 FM. llegó